Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la pieza musical Eterna Saudade del compositor brasileño Dilermando Reis, interpretada por Miguel de Jesús Hernández Paniagua, mejor conocido como Rongo Rongo Chiapas. Esta melodía nos recuerda al ingreso del otoño, el pasado 22 de septiembre, y justamente en un 22 de septiembre, pero de 1916, nació este compositor. Antes de iniciar, les invito a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. De igual forma nos pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify, ahí estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Envío un saludo a todo el equipo que colabora en este programa de radio. Estamos ya en el programa número 39 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. Para este programa tendremos información referente a las actividades realizadas en la sede central de la UNICH en el marco del Día Mundial del Turismo. De eso nos preparó información Gabriela López. También escucharemos la primera parte de la entrevista con la directora Florencia Gómez Santis, ya que su cortometraje 3 días, 3 años ha sido elegido para la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta información nos la tiene Osvaldo López. También estrenaremos una sección en Los Colores de la Voz que nos comentará sobre esto el coordinador de investigación y posgrado de la UNICH, el Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos. En el marco del 8º aniversario de la desaparición forzada de Iguala, les compartimos producciones hechas por integrantes del equipo de Los Colores de la Voz. También tendremos la colaboración del compañero Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato. El día de hoy nos trae una recomendación muy interesante sobre un material audiovisual sobre el tema de los normalistas de Ayotzinapa. Por otro lado, continuamos con las entrevistas realizadas por los equipos de Los Colores de la Voz a quienes participaron en la Feria Informativa de Proyectos Juveniles, coordinado por el CISC, Comitán y la UNICH. En la sección CLUM continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal de Tut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 12. Y también tenemos una producción preparada por Víctor Manuel Moreno sobre el Sticker Fest que se realizó recientemente en San Cristóbal de las Casas. Ahora recordemos algunas efemérides. El 26 de septiembre del 2014, desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Ayotzinapa. 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. El 28 de septiembre es el Día Marítimo Mundial. El 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. El 29 de septiembre de 1934, se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. El 1 de octubre es el Día Internacional del Café. El 2 de octubre de 1968, ocurre la matanza de Tlatelolco. Ahora escucharemos el mensaje inaugural de las actividades en el marco del Día Mundial del Turismo que brindó el director de Procesos Naturales, el Dr. Enrique de Jesús Trejo Sánchez, en representación de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, Y también el mensaje de la estudiante Marisol de Rosario Romero Velasco, estudiante de séptimo semestre y representante del Comité Estudiantil Organizador. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Bienvenidos y bienvenidas. Turismo es una de las actividades más importantes a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. Sobre todo en un San Cristóbal, que buena parte de nuestra economía se debe a esta actividad. Quiero dar las gracias a todos los que están colaborando para que este día estemos reunidos aquí y también para que estos tres días sean de actividades. Quiero dar un reconocimiento especial al maestro Yair, que gracias a su entusiasmo y dedicación, en estos últimos días ha estado llegando con nosotros, con la doctora Estepón, con la doctora Alma Rosa, para que este evento se lleve a cabo. Muchas gracias, maestro Yair. Pues bien, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida de nuevo, desearles que estos tres días sean de mucho conocimiento, pero a su vez sean de distracción, porque bastante falta que nos hace. Después de dos años de encierro por la pandemia, que todos conocemos que padecimos muchas cosas, sobre todo ese encierro que nos bajó mucho la moral, y creo que es una buena oportunidad para que estos ánimos salgan a flote, como bien ha caracterizado a nuestra universidad a lo largo de estos últimos años. Sean bienvenidos de nuevo y éxito en todas las actividades. Muy buenos días a todas y todos. Gracias. Del Comité Organizador Estudiantil de Turismo Alternativo, les doy la más cordial bienvenida a este evento, autogestionado por alumnos del séptimo semestre, de quien soy orgullosa de representar a través de este micrófono, dando a conocer la labor de todos los compañeros de la licenciatura a través de nuestras comisiones articuladas en Seguridad y Primeros Auxilios, Eventos Culturales, Ponencias y Talleres, Campamentos, Finanzas, Comunicación y Difusión y Organización de Radio, las cuales tienen como fin primordial retomar la vida académica universitaria que toda institución merece, otorgando la energía de los jóvenes a proyectos demandantes de la misma como es, que nos tiene aquí entregándonos de sol a sol por enaltecer el nombre del turismo, repensando, tal y como lo sugiere la OMT, el papel del turismo, que comienza en las cabezas de los soñadores, de los que se atreven a innovar, de los apasionados de la ciencia, de los entregados del trabajo de campo, en fin, de todos nosotros, los estudiantes. Porque es aquí donde se forja el futuro del campo laboral, las oportunidades y el descubrir tu pasión. Gracias, UNICH, por unirnos hoy para presentar a magníficos ponentes, destacados conferencistas, orgullosos talleristas, energéticos danzantes y fabulosos músicos. Esperando por parte de todos los integrantes del comité, esta celebración del Día Mundial del Turismo sea de su agrado. Gracias. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle? Los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos. Un día después de que se entrena, cruza una calle y un albañil le grita, ¡señorita! Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto. Ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotras. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto. Es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. No al acoso. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean nuevamente bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Yaneli Hernández y les envío un gran saludo a todos los radioescuchas. No nos dejen de sintonizar, que aún tenemos más sorpresas para ustedes. Les recuerdo que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, que está como @radionich Los Colores de la Voz, que igualmente pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz, un niche. A continuación se viene una producción sobre el Día Mundial del Turismo, realizada por Gabriela López. ¿Qué tal? Buenas tardes a quienes nos están escuchando en Los Colores de la Voz. Estamos en entrevista con el maestro Yair de Jesús Ochoa Morales, quien es coordinador de la licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buenas tardes, doctora Gaby. Mucho gusto. El día de hoy nos encontramos presentes en este espacio para poder platicar y reflexionar sobre algunos temas de interés de la licenciatura en Turismo Alternativo. Así es, y bueno, estamos de fiesta, vamos a decir, porque está la celebración del Día Mundial del Turismo, y en el marco de este día, pues, la Academia de Turismo Alternativo y la población estudiantil de esta licenciatura han organizado una serie de actividades. ¿Qué nos puede comentar sobre estas actividades, maestro Yair? Bien, doctora Gaby, pues específicamente es un día de celebración para todos los estudiantes de turismo, en especial de turismo alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el que a esta celebración le estamos incluyendo actividades académicas, culturales. Anteriormente solo retomábamos la parte de la celebración y haciendo actividades de rally, campismo, pero ahora retomando la vida académica y la presencialidad en las aulas, pues bueno, introducimos actividades académicas como talleres, conferencias, magistrales, invitados y ponencias con también invitados especiales locales. ¿Cómo ha sido la respuesta de pues tanto las personas que están dedicadas al ámbito académico como de la población estudiantil al reactivarse de nueva cuenta estas actividades justo en el marco del Día Mundial del Turismo? Me sorprende la actitud que traen los estudiantes en este sentido de que, pues bueno, el programa fue desarrollado por ellos mismos y nosotros dándole seguimiento a cada una de las actividades. La verdad, el tamaño del evento no me lo imaginaba para 3 días. Pensaba que solamente en un día o dos máximo lo íbamos a desarrollar. Pero bueno, con el alcance que los jóvenes traen ahora y los deseos de continuar de manera presencial, hicimos extenso este programa para que pudiéramos celebrar en conjunto con toda la comunidad estudiantil de la UNICH. Maestro Yair, ¿nos puede comentar cuáles son algunas de las temáticas que se han estado desarrollando dentro de las ponencias en esta celebración del Día Mundial del Turismo? Claro que sí, doctora Gaby. Pues los temas van inclinados específicamente a temas del turismo alternativo. Precisamente iniciamos con una ponencia de arborismo impartida por la empresa Natutours, una actividad que es de reciente descubrimiento y que está siendo de mucho interés por los jóvenes. Como tema académico principal, pues tuvimos dos conferencias magistrales, una impartida por la doctora Maribel García Osorio, cual el título que desarrolló fue Desarrollo Turístico en México, Evolución y Crisis, y también la participación del arquitecto Héctor Ceballos Lascurain, que también se le atribuye el padre del ecoturismo. Nos ilustró con una conferencia magistral con el título Repensar el ecoturismo. Y pues bueno, dándole seguimiento a las actividades, pues en la tarde del día de ayer culminamos con una presentación de un grupo de rock alternativo. Muy bien, y bueno, aquí una de las actividades para el público que nos está escuchando, que ya se ha convertido en parte de nuestra identidad universitaria, podemos decir, es el rally que organiza justamente la Academia de Turismo con sus estudiantes en el marco de esta celebración. ¿Qué nos puede comentar brevemente sobre este rally? ¿Cómo va a estar para este año? Pues, doctora, aprovecho para mencionar que tenemos dos actividades importantes al aire libre, ¿no? Una de ellas es el campamento que vamos a desarrollar el día de hoy. Por ahí ya tenemos los participantes que van a quedar a acampar, donde van a realizar actividades como fogatas, como cuentacuentos, leyendas y el rally, el que todo mundo espera el día de mañana, que pues vamos a iniciar una vez que levantemos el campamento para hacer el registro de los equipos participantes y los que deseen también participar. Con mucho gusto los esperamos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Pues muchísimas gracias, maestro Yair, y por supuesto una felicitación a ustedes que están organizando, que están coordinando, un reconocimiento también al trabajo realizado por la población estudiantil de la licenciatura en Turismo Alternativo y a quienes se han sumado para hacer posible este evento en el Día Mundial del Turismo. Agradecido con usted por el espacio, doctora Gaby, por la entrevista, por esta charla, y también con los estudiantes que están colaborando, no solo de Turismo Alternativo, sino de Comunicación Intercultural, de Médico Cirujano, y los docentes que se han involucrado para que este evento resulte exitoso. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Felicidades a todos los que se dedican al turismo. Y se viene una entrevista a la directora Florencia Gómez Santis, cuyo documental 3 días y 3 años fue seleccionado para la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Me encuentro con Florencia Gómez Santis, originaria de Uchuc, Chiapas, hablante de la lengua tzotzil, licenciada en Comunicación Intercultural por la UNICH, maestra en Estudios Culturales por la UNACH y directora del cortometraje 3 días, 3 años. Bienvenida, profe. Hola, Osvaldo. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio, en su programa Los Colores de la Voz. Y muchas gracias por la invitación que me hacen para compartir aquí mi experiencia sobre el cortometraje 3 días, 3 años. Bien, usted dirigió el documental 3 días, 3 años, que forma parte de la sección del cortometraje mexicano en la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Así es, el cortometraje documental se llama Oshib Gagal Oshim Javil. La idea de 3 días, 3 años, ¿cómo nace y cuánto tiempo le tomó terminar su cortometraje? ¿Cómo nace? Pues como en 2019 yo me inscribo al Diplomado de Cine Documental que oferta la Escuela de Cine de San Cristóbal. En ese tiempo yo comienzo a escribir una carpeta de producción para un largometraje documental. Y en el proceso escribimos como un guión para hacer un cortometraje, en el cual decidimos pues, hacer esta esta película que ahora se va a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es la historia de una mujer tzotzil de San Andrés Larrainzar que nos introduce al sistema de cargo tradicional, a un sistema de cargos muy complejos que se vive en Larrainzar, y que estos cargos están vinculados con la cuestión religiosa, la cuestión cultural, la cuestión constitucional, digamos, ¿no? Entonces, pues esta mujer que es Elena, nuestra personaje, nos va conectar, ¿no? Con esto de cómo las mujeres viven por primera vez esta experiencia de ocupar un cargo, ¿no? Y dirigir o estar al frente de un pueblo, de una comunidad que mantiene sus tradiciones y que de alguna manera implica retos por ser mujer, ¿no? Y en este caso Elena es la primera mujer que la nombran desde la parte constitucional, porque hay que recordar que en Larrainzar hay como dos sistemas de organización, que están las autónomas y están las constitucionales. Entonces vamos a hablar desde la parte como constitucional, ¿no? ¿Este cortometraje está basado en algún hecho real? Es un hecho real, es un acontecimiento que se dio, que se vivió, digamos, hace 3 años, justamente el año pasado, en noviembre del 2021, Elena deja su cargo, ¿no? Y que la acompañamos en ese proceso, en la entrega del cargo a su sucesora, porque nuevamente se nombra a otra mujer, ¿no? Como síndico municipal. Entonces estuvimos ahí en los rituales, porque es todo un proceso, ¿no? Que se tiene que hacer, no es como en la ciudad, ¿no? Ahí hay todo un ritual a seguir. A continuación, los dejo con la entrevista realizada por André Utrilla sobre el proyecto Mitigación de la Escasez de Agua en el Uso Doméstico con Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en la comunidad de Vistahermosa, El Carrizal Grande, con el colectivo Tzeel Otanil. Corazones contentos. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas realizando sondeos acerca de la feria que tenemos en nuestras bellas instalaciones, y poco a poco iremos conociendo acerca del trabajo de cada uno de los que nos acompañan. Hola, buenos días. Mi nombre es Luciana Geraldine y formo parte del colectivo Corazones Contentos, Tzeel Otanil, que está en lengua tzeltal, y somos parte del proyecto de sistemas de captación de agua de lluvia. Nuestro proyecto se trata, como bien lo dice su nombre, es captar las aguas de la lluvia. Y este proyecto lo llevamos a cabo en la comunidad de Carrizal, que es una comunidad que forma parte de San Cristóbal de las Casas. Y básicamente se trata de instalar un sistema de tuberías en la orilla de los techos de las casas para que el agua que se desliza por estos techos se dirijan hacia un contenedor. En este caso nosotros pusimos un rotoplas, y bueno, ese es el agua captada, es el agua que las personas de la comunidad, o sea las familias a las que beneficiamos, la utilicen para su consumo, ya sea para higiene o para consumo de tomarlas y así. Eso es muy amable, gracias. Para Los Colores de la Voz, Andrea Utrilla. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros radioescucha que nos acaban de sintonizar. Los invitamos a que se queden a escuchar Los Colores de la Voz y también a descargar el podcast que se publique en la página de Facebook, @radiounich, Los Colores de la Voz. Y recordarles que se suscriban a Spotify. Estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Es un gusto y un placer comentarles que tendremos una nueva sección en Los Colores de la Voz. Para eso, se entrevistó al coordinador de investigación y posgrado del UNICH, el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta ocasión en entrevista con el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Él es profesor e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas y coordinador de investigación y posgrado de nuestra institución. Bienvenido, doctor Toño. Muchas gracias, doctora Gabriela. Gracias por la invitación. Pues fíjense al auditorio de Los Colores de la Voz que estamos contentas, contentos, porque vamos a estrenar una sección y por eso el doctor Toño nos viene a comentar de esto. La sección, ¿cómo se va a llamar, doctor? Sí, muchas gracias. La sección, pues hemos denominado con Ciencia Universitaria Intercultural. Y esta sección, ¿cuál va a ser el propósito? ¿De qué van a ir los contenidos? ¿Qué nos puede ir adelantando un poquito? Claro que sí. Bueno, es una sección que forma parte de uno de los ejes de trabajo de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tiene como objetivo, pues justamente convertirse en un espacio de difusión de la ciencia y del ámbito de la investigación en la UNICH. ¿Qué pretendemos hacer? Bueno, a partir de cápsulas de radio, entrevistas, por allí también tenemos pensado generar algunas cápsulas en video documentadas tanto de docentes de la universidad como estudiantes. La intención es acercar justamente la ciencia y la investigación pues a la comunidad universitaria. Qué importante esto que nos comenta el doctor Toño, porque justamente en las universidades, en las instituciones educativas, y bueno, estamos hablando de la educación a nivel superior en el caso nuestro, pues se realizan diferentes trabajos, proyectos, y es importante también ponerlos al alcance del público, más allá de la comunidad universitaria. Pues nos da muchísimo gusto esta nueva sección con Ciencia Universitaria Intercultural. ¿Qué periodicidad va a tener esta sección, doctor Toño? Hemos planificado tener una periodicidad de cada 15 días, ¿sí? La intención es pues compartirles contenidos que sean variados. Por un lado, contar con entrevistas de docentes para conocer sus múltiples experiencias en el ámbito de la investigación vinculada. Se espera también tener, bueno, generar la difusión de reseñas de libros que han escrito también las y los profesores de la universidad. Será un espacio también para divulgar algunos eventos académicos, culturales, que se estén generando desde los propios docentes y estudiantes, y también socializar las experiencias que han tenido los docentes y las docentes, quizás en espacios de estancias de investigación. Entonces, se trata de un espacio abierto al diálogo y a la divulgación de la ciencia. Pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sección de Conciencia Universitaria Intercultural. Ya dentro de 15 días estaremos escuchando las primeras aportaciones de esta nueva sección, que como menciona el doctor Toño Nájera, pues es una parte muy importante del quehacer universitario, y divulgarlo es también otra de las tareas que tenemos. Pues en Los Colores de la Voz nos da muchísimo gusto esta iniciativa, esta propuesta, y pues bienvenidas sean las personas que aquí participen en esta nueva sección. ¿Algo más que desea agregar? Pues sobre todo agradecer a usted, doctora Gabriela, también, y a Los Colores de la Voz por este espacio que nos está permitiendo iniciar y que seguramente será de mucho provecho y beneficio para todos y todas. Gracias, doctor Toño, a la comunidad universitaria también, al profesorado, a los docentes, las docentes. Ahí está la invitación y se pueden acercar con el doctor Toño Nájera en la Coordinación de Investigación y Posgrado. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. En el homenaje a los 43, en el marco del octavo aniversario de la desaparición forzada de Iguala, les compartimos producciones hechas por integrantes del equipo de Los Colores de la Voz, entre ellas la colaboración de Pavel Carrión en su sección Charlando con el Gato. Hola, compañeras, ¿qué hacen? Hola, Diego. Hola, Diego.

Se comprobó tortura, violación y cualquier otro tipo de presión para sacar las confesiones de presuntos culpables, para que confesaran su supuesta participación en los hechos de Iguala. Por otro lado, la versión del Estado hacia la verdad histórica, que sostuvo que los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, se caen ante todos los testimonios y pruebas. Se sostiene entonces que la verdadera operación del Estado fue el encubrimiento de los verdaderos culpables. A 8 años de este crimen de lesa humanidad, padres y madres siguen exigiendo, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Te invitamos pues a reflexionar sobre estos hechos y estos crímenes de lesa humanidad que no tienen por qué quedar en el olvido. Para Los Colores de la Voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Acotolik, Ich Oes Patovil Abontonik, Bonejajvi y Gabriela López, y les invito a que nos sigamos cuidando ante la COVID-19. Parece que ya pasó, pero todavía sigue la pandemia y debemos continuar con los cuidados. Vamos a escuchar ahora el capítulo 12 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción realizado por Víctor Manuel Gómez López, y en la lectura nos acompaña Florencia López Guzmán. Bata yan lum te principito, le costas vasok yan yak pelvinik, mahala bayal le talum, anash ostas meleliotan te tut kerem yun te vinik de las tas vasok. Elukia pasat leinto, shitasok uyel te tut kerem. Tenak ate banti aite bayel, limeta yun hochor takin, ainohetik yun te uchvalil. Yakun kuch el shitasak el te yak pelvinik. Vistuk te yavuch e, las chas hok e te tut kerem. Un albina yak aña chayta kotan, las sut te yak belvinik. Vina te yak aña chayta botan. Las sak te principito, sok le las chas nihan kuels va. Yak an chayta kotan tek e shahon, tas natins va, yu un sut el tek op te yak belvinik. Lakaik e shlalun te yak belvinikon, hich chal. Chavesk inal hiltek ala la kaite yak belvinik shik opla. Ishte principito bata yan lum kinal. Te banti mamtiketik te yank il te stalel, pero ma yat betyo tante mamtiketike. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Thank you. A escuchar la producción de nuestro compañero Manuel Moreno sobre el Sticker Fest, una actividad que tuvo lugar el fin de semana pasado en el Centro Cultural El Carmen en San Cristóbal de las Casas. Escuchemos la información que preparó. A las 10 de la mañana, el Sticker Fest dio inicio en la explanada del Centro Cultural del Carmen. Ahí se reunieron más de 20 artistas del sticker. De a poco, las personas llegaban a ver las obras expuestas. Pequeños adhesivos visuales que expresaban sentimientos eran el foco de atención. Se lograba escuchar entre las múltiples voces los procesos creativos de cada artista, los significados de sus adhesivos y el porqué de cada uno. Las horas seguían pasando. Personas llegaban y se iban, de diferentes lugares, edades y gustos. Cada una de ellas terminaba por encontrar algo con la cual resonaba, y ese algo terminaba por encontrar a su público. Entre artistas, conversaban, reían, intercambiaban stickers. Se formaba de a poco la comunidad que Sophie y Memo deseaban, y que entre la sticker band también se busca. La tarde llegaba, y la música por auxiliar fue sustituida por la melancolía y carisma del perrito Fernández. El carisma también se va, y la melancolía romántica de Imat hace presencia. A punto de terminar el primer día, se empieza a escuchar en las bocinas: "Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero". Sonaba la noche eterna de Él mató a un policía motorizado. El soundtrack perfecto para el final. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Al día siguiente, la vibra se repetía. Se reencontraban las y los artistas, y todo fluyó de la misma forma que un día anterior. Esta vez, más caras se observaron por el lugar. Las horas transcurrieron y la lluvia llegó para terminar así el evento que une a la comunidad del adhesivo y que forma a la Sticker Band. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Tafundeco hace y un cagale chevo octubre, has cagale y uno violencia, maba yuk utenguane y acaltikte ma yuk utenguane y tritil mahao y acutentik y antik y sok en eja ya letik y un letik sok de lekil ayinel lekil kushlihel hay un hachate otik y un stune lekil ayinel hitchias pastik lekil Soknish Yantik, Lekilel Soknish Yantik, Litas Lumaldik Jovel, Hayun Yakal Kilbeltik Inito, Noptesel Yun, No Violencia Hitchia, Yich Koltayel, Teslumaldik Hanish Hitch, Te Aite, An Noptesel Yun, Mukul Cristiano Etik, Mukul Answinik, Teyek Ahich, Tsoptik Tut Keremachishetik, Temacha Ayik, Yabilalta Lahunev, Kalalta Lachayev Habil, Mabahauknash temacha ayik ta holauneb habil hich hun y hich pisil ay kocheltik a ta tasnopel ta yilel tehun hich nish yahnoptik skoponel. Tesnabat il kerem achichetik mabahauknash hun nah yun bantiash pasiash ayinotik Soknish ya Joaquín bajo tic Joaquín tic ta ta ta op ta yenel ta talemik ta yanticlum ta yantic chance nopel tibintic ahi yich ya yich alel ta yich nopel sbate tabarumilal hanish hich ya scopon snabes ba mukul cristiano etic bantic junya shayinik o shayinotic Sugniyash yash adejotik ta hun slehels naveyes ba chap nine eletik ta steel hobel. Spisil ini ha ya ha yun spasel gilel lekil ayinel ta hunash litas lumaltik. Muchas gracias por haber sintonizado esta emisión. Gracias a todo el equipo de producción y a las personas que colaboraron para su realización. Por supuesto, a la XERA del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.